El título de este tema es Giesi, erró el blanco. Y el versículo con el que vamos a iniciar se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, donde la palabra dice, «En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz». En la época de Eliseo, muchos jóvenes habrán querido ocupar el lugar de Giesi. Probablemente él era miembro de la escuela de los profetas, no sabemos, pero él fue seleccionado por Eliseo para ese importante cargo. Eliseo mismo había sido ayudante de Elías cuando el profeta todavía estaba vivo, y Dios había tenido a bien seleccionar a Eliseo para continuar la obra maravillosa de Elías, de quien he dicho es probablemente mi profeta preferido de toda la palabra de Dios. Y ahora el poderoso Eliseo, el centrado Eliseo, el tremendo profeta que era este hombre, tenía a Giesi de siervo. Así que muchas personas en Israel también tendrían expectativas, hijos de Dios, que tendrían expectativas en este joven, quien posiblemente podría seguir los pasos del gran profeta. Lamentablemente, Giesi, aunque tenía muy buenas cualidades, sobre las cuales probablemente fueron motivo para que Eliseo lo escogiera, él también muestra en su vida que no supo tomar las mejores decisiones. Y aquí hay muchas lecciones importantes para nosotros, lecciones que nos pueden ayudar en el caminar, sobre todo en el caminar de la vida cristiana y especialmente a personas jóvenes que están entrando en la iglesia, gente que está entrando en la iglesia y que quiere saber si hay un propósito para uno en la iglesia, qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Será que Dios quiere solamente que estés sentado en la banca todos los sábados? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de ti? Todo esto nos ayuda bastante la historia de este hombre, de Giesi. Giesi aparece como siervo. Eliseo mismo aparece varias veces en la palabra de Dios como el que ayudaba a Elías, el que ayudaba en los quehaceres al viejo profeta Elías. Ahora, él tenía un siervo, él tenía también a Giesi. Y la función del siervo no era solamente servir al maestro en la antigüedad. Los discípulos pasaban al lado del maestro, el maestro les enseñaba, era como una universidad, en realidad Giesi estaba en una universidad de uno a uno, así que él tenía una posibilidad tremenda de aprender de este hombre de Dios, a ser también él un líder dentro del pueblo de Israel. De todas maneras, aunque él no tuviese el don de profecía, él estaba siendo preparado para ser un líder espiritual dentro del pueblo de Israel. Eso sí, definitivamente, y eso es lo que pasaría, a pesar de todo, un poco más adelante en la vida de Giesi. Jesús habla de estilos de liderazgo, y el estilo de liderazgo que él habla es aquel que algunos han definido como el líder siervo, aquella persona que dirige, pero no mandando, dirige, pero no ordenando, dirige sirviendo. Dirige identificándose con las personas a quien él sirve. Este principio del cual Jesús habló, en una época cuando la mayoría de liderazgos que había eran liderazgos más bien tiránicos, ha servido y es muy útil. Incluso hoy día se enseña en muchos lugares y durante la historia ha probado vez tras vez ser igualmente exitoso para cosas buenas y para cosas malas también. Déjenme decirles, por ejemplo, hay muchos famosos comandantes militares que fueron famosos por esta forma de liderazgo, entre ellos Napoleón, Alejandro Magno y otros que dormían con su tropa, sufrían con su tropa, avanzaban con su tropa y eso les ganaba la tremenda admiración de sus dirigidos. Entonces, esta era una forma de aprendizaje y era probablemente la mejor forma en la cual Dios había permitido que este tipo de cosas sucediera para que el don de profecía siguiera avanzando, para que siempre hubiera líderes preparados para dirigir los asuntos espirituales de su pueblo, de su nación, porque aunque Eliseo vivía en Israel, él ayudaba a ambos reinos, era alguien, todavía ese pueblo estaba señalado como el pueblo de Dios y Dios se manifestaba en aquellos que querían buscarle. Eso es importante ahora. Ahora vivimos en una época difícil. Ahora vivimos en una época cuando incluso no puede ver que en la iglesia la fe como que no es lo mismo que hace algunos años. ¿Será que Dios se ha apartado de nosotros? No. Es que hay menos gente que busca a Dios. Eso sí es posible. Entonces, ¿cuál debe ser mi papel? ¿Alejarme de la iglesia? ¿Buscar otra iglesia? ¿Qué? ¿Fundar otra iglesia? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Mantener mi fe solamente en la casa? No es lo mejor. No es lo mejor. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros busquemos aprender estas lecciones que estamos viendo y entender de que no es que la gracia de Dios se haya cortado, sino que hay menos gente buscándole. Entonces, no nos encontremos, asegurémonos de no encontrarnos en el grupo de gente que no busca a Dios. Busquémosle, porque a pesar de los problemas de este mundo, a pesar de las inseguridades de este mundo, a pesar de las jugadas que el pecado muchas veces prepara para nosotros, a pesar de las circunstancias que uno enfrente en algún momento en el cual uno puede pensar, aquí ya no hay más esperanza, ya la vida espiritual en mi familia, en mis amigos, se ha acabado. No, si tú sigues buscando al Señor, todavía le vas a encontrar, todavía no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Así que Dios también tiene sus hijos en este tiempo, en esta época, en muchas iglesias, en muchos lugares. Gente que le está buscando y que acepta lo que entiende de su palabra con toda sinceridad. Y que está en esa lucha, que está en ese descubrimiento, que está en esa búsqueda. Para los adventistas del séptimo día, una iglesia que es reconocida por tirios y troyanos, por ser una iglesia que ensalza mucho la palabra de Dios, por ser una iglesia que acepta el contenido de la palabra de Dios de una forma literal, que una iglesia que tiene mucho énfasis en el estudio de la Biblia, ojalá, todavía. Bueno, la responsabilidad para nosotros es todavía mayor, porque si tú eres adventista de algunos años o eres adventista de pequeño, es bien difícil de que tú no sepas bastante de la palabra de Dios, quizá mucho más que miembros de otras iglesias. Entonces, eso a nosotros nos pone en un puesto de responsabilidad todavía mayor para con Dios. Porque, de acuerdo a lo que uno conoce, uno será juzgado. Y esto es así. Y esto también le pasa a Giesi. Una de las oportunidades en las cuales Giesi aparece en un papel destacado, no siempre positivo, pero destacado, es en el caso de la mujer de Sunem, la famosa tsunamita que incluso le ha dado nombre a muchas niñas, incluso en nuestros días. Este relato es muy interesante. Eliseo había caído en gracia de una mujer que tenía riqueza, su esposo tenía dinero. Tanto así que le construyeron un cuarto a Eliseo, un lugar donde él siempre en sus recorridos, visitando los pueblos, pudiera llegar. Y Eliseo estaba agradecido por esto. Saben, a veces nosotros pensamos que el pastor no debe recibir o que aquellas personas que dirigen el pueblo de Dios no deben recibir ningún incentivo económico por lo que hacen. En este caso, esta mujer le construyó un pequeño departamento a Eliseo. Este tipo de cosas no es malo. No es malo ayudar, apoyar económicamente a los líderes de nuestra iglesia. Eso, por el contrario, puede facilitar a la hora de la predicación del Evangelio. Es otra forma a través de la cual nosotros ayudamos en la predicación del Evangelio. ¿Y qué podemos hacer hoy para hacer cosas como esta? Por ejemplo, ser fiel a Dios en nuestros diezmos, ayudar con nuestras ofrendas, apoyar el ministerio. Estas cosas, si podemos hacerlas, ¿cuánto bien pueden lograr hacer? Bueno, Eliseo vivía allí y Eliseo decía, podría hacer algo por esta mujer. Y le pregunta al siervo, a Giesi, ¿qué podríamos hacer por esta familia, por este matrimonio, por esta buena dama? Y Giesi, pensando, dice, tengo una idea. Esta mujer no tiene hijitos. Nunca te lo ha pedido. Nunca lo ha manifestado. Pero yo veo de que el esposo de ella ya es mayor y ella no tiene ningún hijito. Es interesante. Eliseo poco después le dice a la mujer, ¿sabes? El próximo año, a esta misma temporada, tú vas a tener un bebito y Dios hace el milagro. Se ve que la amistad entre estas personas, entre esta familia y Eliseo y Giesi, sigue por años. Tanto así que el niñito crece y un día se siente fuertecito como para ir a ayudar al papá en el campo. Lamentablemente aquel día alguna cosa sucede, alguna insolación, algún tipo de neumonía, qué sé yo, una enfermedad fulminante acontece con este pequeñito y él muere en el propio campo, algún tipo de derrame, alguna cosa que le acontece a este pobre muchachito. La mujer toma al niñito, va a buscar desesperada a Eliseo, y Giesi no entiende la situación de esta mujer. A veces los seres humanos tenemos actitudes que no son las mejores, pero que son muy comprensibles. Y eso es algo que uno tiene que entender mucho en la iglesia. A veces nosotros queremos que en la iglesia todos nos traten con mantel blanco, ¿verdad? Que todos nos traten con guantes blancos, que todos nos traten con delicadeza. Y a veces cuando vemos a alguien que por sus problemas, por sus circunstancias, por su personalidad, por una enfermedad mental incluso, viene y te tira alguna piedra con la boca, ¿verdad? O con la mirada, o con muchas cosas más. Entonces, uno a veces reacciona, se resiente. Uno tiene que entender. A veces las personas, como dije, las personas reaccionan de una forma muy humana, pero no siempre la mejor forma. Y uno tiene que entender de que este asunto de humanidad, de que este asunto de comprensión, tiene que estar también dentro del espíritu cristiano, de misericordia. También tiene que estar en el espíritu cristiano. A veces nos da ganas, ¿verdad?, de retrucar inmediatamente, porque a veces alguien dice cosas y hay gente, bueno, hay gente a veces que dice algunas circunstancias que facilito uno puede retrucar y atacar y desarmar inclusive argumentos que por ahí a veces se presentan en la iglesia, pero a veces es mejor callar, a veces es mejor entender algunas cosas y en su momento sí a poner los puntos sobre las íes con mucha delicadeza y con mucho amor siempre. Acá vemos dos actitudes de Giesi. Por un lado, una mente brillante, una idea tremenda que él tiene y que permite que haya felicidad en este hogar. En segundo lugar, vemos otra actitud, una actitud que no es la mejor. La mujer tratando de llegar donde Elías y Giesi tratando de impedir de que ella llegue al profeta. ¿Quién sabe? Giesi estaba tratando de evitarle un disgusto al profeta. Pero Eliseo como que le hace entender, yo entiendo esta situación, yo entiendo, no apruebo esto, pero entiendo a esta mujer y todo lo que está pasando. Eliseo le da una orden a Giesi, toma el báculo y anda corriendo a la casa y ponlo sobre la cara del niño que está acostado ahí, que está muerto. Giesi va corriendo, hace esto, no pasa nada, vuelve al profeta. ¿Le habrá faltado fe a Giesi? No sabemos, pero era lo que el profeta le estaba diciendo. ¿Quién sabe si? Eliseo llega, se acuesta sobre el niñito, trata de calentar su cuerpo, algo así como lo que Elías había hecho años antes. ¿Quién sabe? Elías le había contado esto a Eliseo y le había quedado este relato en su mente. Ven el valor de ser un discípulo de un profeta. Tremendo valor. Y finalmente el calor vuelve al niñito y de alguna forma, bueno, evidentemente muy milagrosa, el niño vuelve a vivir. Eliseo le entrega el niño a su madre. Una cosa tremendo, un milagro grande. De todo esto era testigo Giesi. Y aquí hay otra lección. Mira, si tú quieres servir a Dios, es bueno servirle. Si tú quieres ministrar ante el Señor, es bueno ministrar. Si tú quieres ir a estudiar teología, es bueno hacer esto si realmente Dios te está llamando. Porque si tú vas a estudiar teología porque no te queda otra, si tú vas a estudiar teología porque quieres tener una mejor vida económica, si es solamente esa tu intención, no es lo mejor, no es lo mejor. Pero si Dios te ha llamado para hacerlo, sírvele con alegría. Y donde Dios te llame, sírvele con alegría y trata de estar cerca de la palabra de Dios, trata de incrementar tu experiencia personal vivencial con la palabra de Dios, porque cuando uno hace este tipo de cosas, es imposible que uno no vea milagros. No hay persona que haya tratado de acercarse al Señor y a los actos del Señor que no haya visto milagros. No hay gente que no haya tratado, y nosotros ahora no tenemos un profeta que está a nuestro lado, pero hay hijos e hijas de Dios que sirven en la iglesia, ayúdalos y tú vas a ver milagros. Hay oportunidades de servir a Dios en muchos lugares, hazlo y tú con toda seguridad vas a ver milagros. Giesi tenía esa tremendo privilegio, que él, por servir al hombre de Dios, veía milagros. Y milagros, quién sabe, mucho más frecuentemente que otras personas. Tremendas oportunidades. Un muchacho inteligente, bueno, a veces le faltaba un poco de tacto, un pequeño defecto, a veces le faltaba un poco de fe, pero también por estar buscando a Dios, veía milagros. Cosas que pasaban en la vida de este hombre. Pero Eliseo todavía seguía confiando en él. Tiempo después ocurre el famoso incidente con el general sirio Naamán. Acude él donde Eliseo. Eliseo no lo recibe. Le manda un recado. Evidentemente Eliseo aquí manifiesta un poquito de nacionalismo. Y un poco esto hace enojar a Naamán. Pero bueno, Eliseo le dice, anda al río Jordán, báñate 7 veces y serás limpio. Ni le ve la cara. Naamán se va enojado, sus siervos lo convencen, va al río Jordán, se lava 7 veces. Yo imagino, ¿no? Esto y a veces de niño uno se imagina, y en los relatos bíblicos también se nos habla acerca de estas cosas. A la 7ª vez, Naamán fue limpio. Naamán ahora quiere recompensar al profeta. Y sabes, Eliseo se ve, o sea, Eliseo aceptaba las ofrendas, aceptaba las dádivas, si son dádivas para servir a Dios. Entonces, Naamán quería recompensar, pero en este caso, Eliseo no quiere aceptar esa recompensa. ¿Por qué? Porque Naamán quizá no entendía, en ese momento todavía bien, el significado de lo que es ser un profeta en Israel. Otra cosa era la gente de Israel que entendía lo que era un profeta, que aceptaba, y entonces Eliseo aceptaba los regalos de ellos, aceptaba las dádivas de ellos. Pero en el caso de un pagano que quizá estaba acostumbrado a llevar plata a un agorero para que le anuncie positivamente su futuro, sí, porque con la plata del mono bailaba y siempre decía cosas buenas te van a pasar, Eliseo quería hacerle entender a Naamán que él no era ese tipo de hombre santo, por decirlo así, entre comillas. Él era otra cosa, él servía al Dios de los cielos. Entonces, era una lección tremenda que él quería enseñar a Naamán, de que hay un Dios allá en los cielos. Incluso, Naamán pues le dice a Eliseo, yo quiero ahora servir a Dios y le voy a servir siempre. Naamán queda profundamente impresionado por esta demostración de poder de Dios y también por esta forma en la cual él es tratado por Eliseo. Entonces, bueno, Eliseo no acepta los premios. Naamán está retornando a la tierra y es allí cuando Giesi, todavía citando el nombre de Dios, es una cosa bien extraña en el pasaje bíblico, ¿verdad? Él dice, bueno, él cita el nombre de Dios y yo voy a obtener una recompensa. Va, encuentra a Naamán, Naamán le da algunas piezas, Giesi lo engaña a Naamán. ¿Quién sabe Naamán por ahí haya sospechado algo? Pero era el siervo del profeta, también era importante. No era un lacayo, era el siervo del profeta. Era también alguien importante. Naamán le da, Giesi esconde las cosas, se presenta donde Eliseo descubre su pecado, lo deja leproso. Tremenda falla en el carácter de Giesi. Y sabes, a veces nosotros, los seres humanos, los pastores, los hermanos de iglesia, todas aquellas personas que servimos a Dios, podríamos hacer daño a otras personas por nuestras malas decisiones. Puede que hayamos tenido un registro limpio, puede que hayamos tenido un registro impecable, pero por una mala decisión podemos hacer daño a muchas personas. ¿Cuánto entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a seguir su palabra y no nuestro cosas que nos hagan tener más fama, cosas que nos hagan tener más renombre? Esas cosas no necesariamente son lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, lo que está claramente puesto en su palabra, en el espíritu de profecía, y si tú eres pastor o líder de iglesia, en el manual de iglesia, en el manual para ministros, todas esas cosas que se nos dicen por nuestro bien, se nos dicen para que la iglesia pueda crecer con salud, para que la iglesia pueda crecer no solamente en cantidad, sino también en calidad. Se nos dicen para un montón de circunstancias y uno tiene que tomar decisiones. Voy a hacer esto solamente para obtener renombre, para salvar el año o para destacar entre todos los demás, incluso mintiendo, o voy a ser fiel y leal a Dios y hacer las cosas como se debe. ¿Saben? Una vez un viejo pastor una vez me dijo algo, yo que estaba comenzando mi ministerio y estaba preocupado por cosas que iban a suceder, él me dijo, tú sirve a Dios de todo corazón y lo demás vendrá solo. He tratado de seguir ese consejo, no siempre, pero he tratado de seguir ese consejo lo más que he podido. Y yo sé de que en este tipo de cosas hay bendición. Giesi falla y la última oportunidad en la cual él va a aparecer en la escritura va a ser años más tarde. Cuando la tsunamita huye de Israel, no huye, sino que se exila de Israel en un momento de hambruna, se va a otro país a vivir, después vuelve a Israel una vez que la hambruna pasa y le suplica al rey, porque ya su casa, sus tierras estaban en manos de otras personas, se ve que todavía queda abandonado, y aboga ante él. Interesante, ahí encuentra ella a Giesi otra vez. Giesi la reconoce. Eran varios años, no sabemos si Eliseo estaba muerto en ese momento o no. Pero vemos a Eliseo cerca a la corte del rey. y Eliseo intercede ante el rey por la mujer. Se ve que todavía la enfermedad que Giesi tenía no había avanzado mucho, o de alguna forma este hombre era tan valioso que a pesar de su enfermedad el rey lo tenía cerca. Esto también es una posibilidad, porque la Biblia dice que en el episodio con Naamán, Giesi queda blanco de lepra. Entonces no creo que la lepra haya regresionado. No creo que la lepra haya regresionado tanto así. Quién sabe por el hecho de que él era el siervo del profeta, y si el profeta ya no estaba más, y si ya no había más don de profecía en Israel de una forma así visible, tangible, entonces este hombre era valioso y el rey lo entendía así y probablemente lo tenía como una especie de consejero. Giesi intercede por la mujer, el rey le devuelve sus tierras y es el último momento cuando Giesi aparece en la historia bíblica. ¿Habrá aprendido Giesi la lección? La verdad no sabemos. Aparece al final dándole un consejo sabio al rey. ¿Será que él se arrepintió? Otra cosa, quién sabe, tú en algún momento, y esta tal vez es una lección bien grande y la más profunda de toda la lección, ¿habrá oportunidad para alguien que, habiendo sido alguien importante para Dios, alguien que estudió, que conoció, que supo, tuvo una caída grave, una caída que lo apartó del ser un discípulo del maestro? Estoy hablando en clave. Si hay alguien que haya pasado por ese tipo de cosas, déjame decirte que la historia de Giesi, aunque es muy triste, deja cierta esperanza. ¿Será que Giesi se arrepintió y volvió? Alguien dice, ave con el ala quebrada no vuelve a volar como antes. Sí, Giesi estaba leproso. Giesi no recibe el don de profecía. Pero, ¿habrá él podido seguir sirviendo a Dios de alguna forma, más allá de esto? ¿Será posible, a pesar de un error grande, seguir sirviendo a Dios si uno se arrepiente de corazón? La historia de Giesi parece decirnos que sí. No sabemos si él finalmente se va a salvar o no, pero sabemos de que hay esperanza, incluso para aquellas personas, grandes talentos en la iglesia, que en algún momento han caído. ¿Sabes? Si tus caídas son un impedimento para que tú puedas volver a estar en la gracia de Dios, no tengas miedo. Vuelve a Dios de todo corazón. Él todavía tiene cosas importantes para ti. Puede que en tu vida hay una mancha de pecado. Puede que en tu vida hay una enfermedad de pecado. Vuelve a Dios de todo corazón. Sigue peleando las batallas de Dios. Dios todavía tiene cosas grandes para ti. Si tú eres un hijo de Dios que estás empezando a servirle, sírvele de todo corazón y por favor, trata de no cometer errores graves en tu vida. Piénsalo bien. Tú vales mucho, vales la sangre de Cristo Jesús. Dios no quiere que ninguno de sus hijos caiga. Pero si hubieras caído, déjame decirte que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo.